500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Estamos en el programa número 77 de Gamer con Mate. Antes que nada, porque me voy a olvidar después, gracias por el pase a Movia por de Causas Rebeldes. Ahí está, levé la mano. Gracias, Deca, por organizar un poco esto. Estamos solos, pero no tan solos, porque me acompaña un amigo de la vida, que es con el que más comparto muchas cosas de vicio, fuera de Gamer con Mate, que es Iván. Buenas, ¿cómo están? Bueno, me presento, amigo de Monfu. Así que ese es tu título, listo. Claro, ese es mi título, bueno, dale. Bien. Ahí están los aplausos. Bien. Así que, segunda vez que estás en el programa, la primera vez estuviste el año pasado. En realidad fueron tres, cuatro. Mira, si te digo que miento. Son por ahí. Esta vez que básicamente me abandonaron como un castigo por no haber venido el programa pasado, que estaba. Tenía un compromiso. Esta vez me dijeron no viene nadie y venga Monfu solo, pero sin embargo lo organizo igual porque me la. Bueno, así que sí, voy a presentar a Doris, que gracias Doris, chao Deca, que ahí me hizo el paso con el tema de la botonera, así que esta vez tenemos un programa con mucho mate, mentira, no hay mate, pero hay que decirlo, no hay mate, hay juguito. Es lo que es la época. La facultad y todo eso me tiene mate, ya estoy un poquito con el estómago lavado. Che, pero ¿qué pasa para lo que querían mate? ¿Trajiste vos? No. Listo, jódete. Vale. Bien. Antes de seguir, que voy a estar compartiéndolo justamente ahora, es lo que estoy haciendo. Recuerden que somos Gamer con Mate, si la primera vez que nos escuchan, hablamos de videojuegos, reviews, tenemos una página. Hace 3 años que estamos haciendo radio, hace 5 que estamos como medio. Tenemos nota de opinión, un poco más de cultura de videojuegos, no tanto de noticia. Y nos pueden escuchar por radio UTN 94.5 FM. Si no, nos pueden escuchar por www.fmutn.com.ar. Y también tenemos que la manera más fácil, pero que generalmente tenemos problemas por un tema de música que ponemos a veces y Facebook se pone la gorra y dice no, a pesar que la UTN está todo bien. Botón. Sí. Y después tenemos que es el Facebook Live de que está en Facebook de Gamer con Mate, facebook.com/gamercomate. Se meten, ahí está el chat en vivo que exactamente ahora estoy poniendo. Y ahí pueden comentarnos porque vamos a tener un sorteo gracias a la gente de Campo Legario sobre la LAN Party que ya hemos hablado antes cuando han venido. Van a venir la semana que viene también. Leo Marino nos manda saludos. Y, hola, saludos, Iván. Dice hola. Hola. Bueno. Bien. Así que estoy un poquito. Tengo que bajarlo ahora que es un programa más tranquilo, con información más tranquila. Vamos a hablar de la sección de Yoyitos con las noticias respectivas. Vamos a hablar también de lo que es un juego viejo que salió, que era como mi cáncer. Ya está, lo tengo que terminar. Y le mando un saludo a Bruno Fernández, alias Yerba, que me acompañó porque Jaffi me abandonó. Me faltaba, viste, ese poquito en el juego y dije, ya está, lo tengo que terminar. Y listo. Y que es de Dead Island, que vamos a hablar un poco. También, bueno, Iván está acá y nos va a contar de su pasión, que son los camiones. No es levantar trabas, me imagino, ¿no? No. No está dentro del simulador. El American... Estaría bueno implementarlo, Va a ser cuestionable. Es bastante malo lo que acabamos de decir. Es el American Track y Es el American Track y el Euro Track Simulator. Bien, un simulador que sos un camionero, así tenés que cortar la ruta, todo, ¿no? Es más europeo, o sea, no es tan... No es de Moyano Simulator, genial. Claro, fuera de esos comentarios políticos, ¿cómo se nota que nadie me está regularizando ahora de lo que puedo y no puedo decir? Así que si se me escapa algo, es mi opinión, no es la de Gamer Combate. Bueno, cualquier cosa lo pueden venir a buscar a la salida. Sí, tengo miedo. también recuerden que tenemos varias notas en Gamer Combate, que es gamercombate.com, donde nuestro gran amigo Petro, corresponsal de Gamer Combate en Buenos Aires, que hace reviews, está encargando muy bien, tira así, se pone un fin de semana, se clava un juego en Switch mientras estudia, mientras trabaja, y también en PC y demás. Tenemos la review de Lost in Harmony, también tenemos la review de Candle, the Power of the Flame, y la de Shining Reforce Refrain, todos hechos por él en esta semana y media, lanzó todo. También tenemos el review de Warhammer Vermintide 2, que lo hizo un colaborador, Diego Emiliano, que le mandamos saludos. Uh-huh. Así que ahí se mete en gamercombate.com, hay notas de opinión. Hace rato que no hago una nota de opinión, no es que no tenga opiniones, sino de hecho hablo demasiado. Sí, eso es muy notable, así bien, que es un defecto que tiene que corregir. Sí, sí. No, yo solamente... Bien. Omitir. Y también puede ver todos los programas, ahí se meten en radio y está puesto todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, desde que éramos un podcast hecho en una habitación encerrado lo de Huffy con una consola que andaba para el orto. Eso sonó medio turbio. Sí, sonó turbio, pero bueno, no tenía la barba todavía él. Y después, hasta los de ahora, hasta el programa pasado, que acaba de subir del programa 76. También recuerden que nos pueden seguir en Twitter e Instagram sobre Gamer Combate. Dado todos estos temas que acabo de decir, que son bastante amplios, ha habido mucha movida de los videojuegos. Una de las movidas que hubieron fue la Gamescom, que está realizándose en Alemania, y que una de las noticias que vamos a hablar más adelante. Hay dos mendocinos que nos están representando allá. Uno es Baku Studio y otro es Nonsense Arts con Ethereal, que nos ha... no sé si lo dije bien. Ethereal, sí. Sí. Que han venido acá, Nicolás Recabarren, también Ignacio de Bacus. Ah, o sea que están allá. Están allá representando a Mendoza y con nos mandaron un par de noticias interesantes de qué es lo que está pasando en la industria de videojuegos que va a afectar localmente. Que traigan cerveza. Sí, sería buenísimo mientras no traigan jabón. No tengo que decir eso. Así que sin más preámbulos, ya pasamos a la siguiente sección de Yuyitos con el primer tema del programa. No sé si hoy lo tenés a mano. Que empezamos con Breakdown de Daiki Kasho de Gran Turismo 4, bien japonés. We'll be right back. con mate. Y volvemos a la sección Yoyitos. Iba muy concentrado con el celular, te veo. Así que vamos a empezar antes que todo para decir cuál es el sorteo. Debido a que estamos haciendo de simulación y todo eso, estamos sorteando para la LAN Party que ocurre creo que el 18 de septiembre, si no me equivoco. El sábado de la semana que viene, no, el otro. Uh-huh. Vamos a sortear un par de entradas y la semana que viene vamos a sortear dos pares de entradas. Recuerden que un par son dos, es decir, gana una persona y un acompañante. Por las dudas. O sea, es demasiado por las dudas, mate, no, claro. Matemáticas, hijo. Bueno, ahí van a ser la Oligario LAN Party 3, como que hemos existido. Va a estar la gente de Super Cartucho, Jaya Geek, les mandamos un saludo. La de Gamer Mendocinos también. La parte de PC ya está, creo que está llena, donde van, participan, ganan sorteos. Está Red Dragon sorteando teclado, auriculares, mouse. Hay comida. Todo eso se va a estar streameando. Las entradas que vamos a sortear son para la parte no de PC, digamos, para participar en algunos sorteos sí, para participar en los torneos de consola, ahí tomar algo con la gente del ámbito. Pero el tema de PC y no PC, ¿cómo es eso? No, porque la PC tiene un espacio y hay un ancho de banda requerido, claro, entonces es la entrada más cara, que ya se acabó, de hecho. O sea que es para poder llevar tu PC, ya está. Fuiste. Ya está, fuiste. Ya está, eso ya está. Pero sí puedes ir y jugar un torneo que hay de Mortal Kombat, va a haber torneo de Dragon Ball Fighters, va a haber juegos de mesa. La otra vez jugué un juego de mesa mendocino muy bueno que se llama Guerra de Memes, muy bueno. Uh-huh. Y además está la gente ahí, habrá gente de videojuegos, boludo, está bueno. La verdad divertido. Que me recopé ahí con los arcades de Sega y con el Metegor. Bueno, ahí tenés, que perdimos varias veces. Sí. Bueno, la pregunta que tienen que responder, que les recuerdo. Mientras estoy andando de streaming, cualquier cosa me avisan. Si no anda de streaming, mandan un mensaje de Facebook que no anda. Pero la idea es que en el streaming de Facebook o por mensaje personal de Facebook de Gamer Combate, nos dicen qué simulador hecho juego, así, no un simulador cualquiera, sino un simulador hecho juego como el Eurotrack Simulator, quisiera que existiera. Uno una vez me tiró, quiero que existiera un simulador de ser árbitro. No sé por qué sería divertido, pero ahí tenés uno. O el simulador de destrabar una bomba, que existe, o el simulador de... Supongamos que hay muchos, en una época hubieron en Steam muchos simuladores que... De todo. Sí, de cualquier que cosa. Abusaron mucho. Había un simulador de ver cómo la pared se está secando, que ver la pintura que se seca. Yo la vez pasada vi un simulador de una caja, o sea, eras una caja que te ponían ahí, podías abrir la caja, te desplegabas todo, pero eras una caja. Sí, sí, y la idea era romper el sistema de Steam, básicamente. Sí. Y ibas destrabando cajas, sí. Bueno, recuerden, la pregunta es ¿qué simulador de hecho juego quisieran que existiera? Ahí dice que en el Eurotrack Simulator, si existiera una Argentina Track Simulator, se corta la ruta cada 2x3, así que... Ojo, hay un mod. ¿Hay un mod? Hay un mod donde te ponen el mapa de Argentina, o sea, podés viajar a todas las provincias, literal. Obviamente, con lo que vendría siendo todos los paisajes como figura. Incluso vas por la ruta y te salen piquetes, te salen animales que se te atraviesan. O sea, es una cosa que vos decís, está muy bien simulado para el país. Bien. Y las rutas hechas pelota, bueno. Y las rutas hechas pelota, eso también. Así que recuerden, nos mandan un mensaje por el streaming en vivo que hay en Facebook Live de Gamer Combate. Se meten a facebook.com/GamerCombate, les va a salir un cartito que dice en vivo. Se meten y estamos viendo el chat ahora en tiempo real, en este momento. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, manda un saludo. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la comunidad OnPlayer que ahí me acaban de confirmar que están escuchando todos. Así que bueno, un saludo de parte de Agustín Forte, los que ya me conocen. Bien. Esa necesidad, vamos a empezar a hablar de lo que es el juego de la semana. Para los que no sepan, como la gente que estás hablando, que nunca, la primera que nos escuchan, el juego de la semana se habla basado en un libro, no es que es el mejor juego de la semana, sino un libro que se llama 1001 juegos que tenés que jugar antes de morir. Hablamos de alguno que tenga una nota histórica, importancia del juego, o una nota de color. Muchas veces nos salteamos. La semana pasada hablamos de Tupper, que era ese juego de los bares. Esta semana nos toca con el juego poco conocido acá, pero tuvo una influencia muy fuerte en Estados Unidos y Europa para los juegos que fueron por venir después. Entre ellos EA Games, tuvo que ver. ¿Ah, sí? Su formación sí, por cómo se basó. Se llama Track and Field, que fue hecho por la licencia de las Olimpiadas del año 83 en Los Ángeles. Pero del 84, el juego se hizo en el 83 y después se hizo una licencia especial sobre las Olimpiadas en Los Ángeles de Estados Unidos, la versión japonesa. y es un arcade que se basaba en tener 6 minijuegos. Vos tenías correr 100 metros, salto largo, lanzamiento de jabalina, tirar el martillo y salto alto. Tenías todos esos minijuegos. ¿Y cuál era la diferencia con los juegos de la época? Primero, que era un juego de deporte masivo, que era raro en su época, en una máquina de arcade. Por eso después llegué, muchas veces se influenció por este juego. Este juego, la saga, porque después salieron varios otros después, está hecho como uno de los más influenciables de la historia de los videojuegos. Para mí exageré un poquito, pero bueno. Y tenés, el juego se basaba en dos botones, que, y era apretar el botón constantemente. Era, ahí se rompían botones al loco. Tenías que correr, tenías que ir alternando entre dos botones de cómo corrías. De hecho, la versión de NES, que se hizo fácil, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era una alfombrita que salió, que el precursor del Just Dance y todo eso. Y vos tenías que moverte en tiempo real para hacer el simular que estabas corriendo. Pero el arcade tenía dos botones. A veces el botón y otro secundario era para saber el ángulo de lo que ibas a tirar y demás. Me imagino el de mantenimiento de arcade feliz. Se rompían constantemente los botones. Fue a donde salió el término smashing buttons, que era de apretar, apretar. Ahí empezaron a salir todos los que eran necesarios tener un botón turbo, que empezaron a salir esas versiones chinas. Sí. De que apretás una vez y, o mantenés, y es como apretar muchas veces. Y también este juego empezó a tener varias secuelas. Por todo esto que rompían botones, tuvieron que usar un trackball, que era una bola que vos ibas girando con la mano, que hemos hablado en varios juegos anteriores. Era como la bolita del mouse antiguo, gigante. De hecho, hay unos juegos acá en algunos arcades que hay en Mendoza. Bueno, sí, los he visto. Que son una bola gigante que vos tenés que moverlo, y la idea era para no romper tanto los botones. Pero se vivían rompiendo. Eso, obvio. Eso es inevitable. Tenés para jugar hasta 4 personas en el arcade. Después salieron versiones en Spectrum, en Apple II. La versión más popular fue la de NES, que después salieron los juegos de las Olimpiadas, que después fueron populares en los juegos de Nintendo, después la Wii. Y esta saga sigue saliendo. De hecho, está en Xbox 360, en Xbox One. Tenés para una edición más independiente. También salen para 3DS. Y es un juego que acá, particularmente a nosotros, no nos afectó. Yo me acuerdo haber jugado. Te salió el porteño, ¿viste? Hace tiempo me acuerdo haberlo jugado así nomás. Pero un juego de deporte. ¿Sí? Justo hablamos de simulador. Era como que simulaba. Era un juego para la época, se podría decir. Claro, pero era para romperte el pulgar. Para romper el juego, que romperte el pulgar. Para romper el juego y romperte los pulgares. Estaba apretando. Ahora, bueno, te sacaban a patada después del arcade. Claro, sí. Y tenía esa cosa de competencia contra los amigos, los arcades y demás. Así que bueno, ese fue el juego de la semana, Track and Field. No lo recomiendo mucho jugarlo. Si quieren ver una nota de opinión, hay un dato mucho histórico sobre cómo fueron formando este juego y cómo fueron saliendo la saga y cómo inspiraron. Pero del 1 al 10, ¿cuánto le daría vos? Es que no soy mucho de ese juego, yo le daría un 3. A ver, no está mal hecho. De hecho, gráficamente para la época se ve muy bien. Está muy bien simulado para hacer lo que era. Era muy bueno, pero no es un juego de los que a mí me divierte personalmente. Claro. Así, personal. Objetivamente sí, es interesante el juego. Por eso el tema que lo traigo a la nota de color, porque afectó de una manera a los juegos, en los videojuegos, en la historia. Bien, sobre noticias de la semana. Bien, se me rompió el mail. Genial. Sobre noticias de semana tenemos una, que es la que estuvimos anunciando, que Ethereal, un juego que es desarrollado por un mendocino y un chico de músico de Córdoba, Buenos Aires, no me acuerdo bien, me van a matar por esto, fue hecho por Nonsense Arts y es un juego que ha tenido como mejor sonido en el Big Festival 2017, ganó un premio, que son Big Festival, es como, entre comillas, la Argentina Game Show o la E3, bien entre comillas, de Brasil. Solamente que en Brasil llevan a Hideo Kojima y a gente que importa, y acá nosotros tenemos a Fedeval como bien representante. Bien. Así estamos en el país. Ganó un premio y también compitió en un juego muy artístico, muy abstracto. Pero ¿qué es lo interesante? Es el primer juego mendocino que va a tener un publisher internacional. Ah, bueno. Va a ser publicado por Humble Bundle. Va a salir lo de Humble Monday, que sale como, si vos pagás el mensual de Humble Bundle, te va a salir como el juego de la... del mes, para poder conseguirlo. Y también va a salir para Steam. En septiembre, ahora en septiembre, la semana que viene, sale el Humble Bundle. Y después, creo que el mes siguiente, más tarde se va a encontrar Steam. En Steam sale autopublicado, no tiene ningún publisher. El Humble sí, porque tiene una, no sé bien cómo el arreglo. De hecho, voy a invitar a uno de San Nicolás para que nos cuente su experiencia y todo demás, para cómo fue eso. Fue ex alumno de AutoN, ingeniero. Así que... Entonces que se pongan las pilas con el juego, así sacan. No, no, que ya está terminado. Ya hay un trailer, ya está todo. ¿Ya está todo? Ya está todo, sale ahora la semana que viene y ya sale. ya sale el Humble Bundle. Así que si vamos a pedir alguna case por ahí que nos regalen. No funciona así. De hecho, yo se lo voy a pagar porque yo entiendo el esfuerzo que ha tenido hace 3-4 años que lo venía haciendo. De última, si nos quiere algo para sortear, tampoco me voy a ofender. No nos vamos a ofender. Lo vamos a sortear. Eso, no te va a quedar un carajo. Igualmente, si yo voy a comprar, yo voy a jugar mi cuenta de Steam. Vos también tenés mi cuenta de Steam. Bueno, pero vos jugás mi cuenta de Steam. Y bueno, pero por algo somos amigos. Por la cuenta de Steam, bien. Y bien. Porque ahora usás mi internet en mi casa. Exacto. Bien, si fuera de esas notas re personales que estábamos hablando, también se va a realizar un torneo de eSport acá en Mendoza. Desde los sábados en el Club de Emprendedores acá en Mendoza, se va a realizar un torneo de eSports. La Municipalidad de Mendoza invita a inscribirse para participar en un torneo de deportes electrónicos en el Club de Emprendedores, que es donde estaba la ex estación de General San Martín, que está en las vías, sí. Donde terminan las eras y empieza Juan B. Justo. Ah, y sí. Y va sí, de sí. Grano. Sí. Es una zona, para los que no sean de Mendoza, es una zona puntual, conocida, muy uh-huh. turística. Está enfrente de un supermercado, que no puedo decir el nombre. De esta manera se brinda un espacio a aquellas personas expertas en competición de videojuegos. Y las inscripciones presenciales hay que ir ahí entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde a partir del 15 de septiembre. Va a empezar la apertura de la liga de ESM, Electronic Sport Mendoza, que se va a extender hasta el 10 de noviembre. Así que va a haber... la idea es que no cuenta con diferentes equipos, pero también se va a traer socios para que tengan sus consolas, celulares, para competir en juegos ya todo de forma competitiva, poder entrenarse ahí, de hecho. ¿Ah, sí? No sé si va a tener una cuota, lo único que va a ser raro, pero es como que va a haber o una sea que selección. Tranquilamente vos podías jugar el juego que vos querés allá. Sí, pero tenés que ir a competir. Si te pero va, no hay algún requisito. Se te va a entrenar. ¿A entrenar? Se te va a entrenar. Lo que se tiene que tener en cuenta es que si sos menor de 14 años deben venir siempre acompañados de los padres cuando sean los eventos. Y sí, obvio. Y los entre 14 y 18 tienen que tener un permiso de un mayor responsable. Cualquier daño que se realice en las instalaciones deberá ser pagado por el miembro que efectúa. Si gente... No vayan a romper cosas, ya estamos un poquito grandecitos, un poquito la cultura de romper todo ya. Ya está, ya pasó esa moda, somos gente oculta. No lo somos, lamentablemente no lo somos. O sea, nos sentimos viejos. Comentario político abstenerse. Bien, el ingreso del club será libre y gratuito, pero la capacidad es limitada, así que bueno, tengan en cuenta eso. La idea es que vayan gente apasionada. Claro, no es que se vaya a meter cualquier billete. Y algunos lo van a meter, alguno va a estar y después no va a ir, pero la idea es que esto, si te apasiona vas a ir, si no es como que... Cualquier cosa te metemos a vos de patoica y parado. No, así yo, con que pues, me dan un puñal en el estómago. Y bueno, todo lo que sea por son 4 fechas que se van a jugar a partir del 10 de septiembre de manera presencial en el club. Los juegos que se van a jugar son LOL, League of Legends, League of Legends, LOL. Eso me pasa por leerlo seguido. Dota 2, Counter-Strike GO. Todavía se sigue jugando Counter-Strike, mierda. Y la verdad que saca plata eso. Sí, yo me acuerdo, yo tenía un clan, de hecho, cuando era pendejo. Participé en torneos en la extinta... ¿Ya está extinta la Warehouse? ¿Cómo? ¿Puedo decir el nombre? Warehouse. Sí, la verdad. ¿Está extinta o sigue todavía eso? Creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde hay uno? Bueno, no importa. Vale. Hearthstone, interesante. Y FIFA 18. Sí, son los juegos clásicos. Seguramente van a agregar más después. La inscripción tiene un costo, ahí está. La entrada es libre y gratuita, pero la inscripción cuesta 250 pesos. Sí, está bien porque es un filtro. Claro, obvio. Perfecto. Es barato, te digo, ¿eh? Es bastante barato. Y para lo que son otras cosas, no. Te sale una pizza y media. Ya una docena de empanadas y media. Ya me dio hambre, ¿eh? Sí, gracias. Tengo hambre. Tengo que poner empanadas. Sí. Te voy a dejar todos esos comentarios internos. Acá, Guillermo Marinero. Marinero. ¿Es marinero o el apellido es marinero? Preguntale. Te pregunto si sos marinero realmente. Pokémon, dice no, marinero. No me juzguen, pero me gustaría ver un simulador de recolector de basura. Me parece que hay, de hecho. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Buscame en inglés. Te lo digo cómo se escribe, no es que no sé pronunciar en inglés. Garbage Simulator. Garbage Truck Simulator. Avisa ahí, nos manda hola. Buenas, acordate de participar del sorteo. Bueno, Guille nos decía, siempre me pareció toda una aventura ver los tipos colgados del camión revolviendo bolsas. Hay uno, sí. No debe ser argentino, obviamente. No, por lo visto no es argentino. A ver, vamos a ver. Déjame terminar la noticia nomás. Cualquier duda, métese a clubemprendedores@ciudaddemendoza.gov, con becorta.ar. De nuevo, clubemprendedores@ciudaddemendoza.com.ar. Cualquier cosa nos avisan y mandamos el link para el mensaje personal o acá en la, si no saben cómo comunicarse. Estoy roto. Estoy rotísimo. Me quedé, acosté a 5 mañanas haciendo cosas de la facultad. Y bueno, yo que venía del trabajo. Y vos venís del trabajo. Claro. Bien, no, mentira, si vos te atrasca. Bien. Sí, claro. la Dori está de acuerdo conmigo, ¿eh? No está, no importa. Dejame estacionar. Sí, déjame estacionar. Bien, pero sí existe un Garbage Collector Simulator. De hecho, gracias a los basureros, una vez me salvé que me robaran a la vuelta de la cabaña de chocolate. O sea, el recolector. No, decir basurero es malo, hay que decir recolector. Bueno, recolector es basura, no es ingeniero tampoco. En Japón sí son ingenieros. En Japón son ingenieros. Son ingenieros de recolección y tratamiento de residuos. Pero bueno, Japón dramatiza todo. Ya lo sé. También roba ropa interior. Sí. Bien, después de fue una nota de color, me estaban por robar y justo pasó un camionero, me colgué del camión de basura y no me robaron de pedo, pasó justo por mi casa, así que me dejó mi casa. Gracias. Ah, estaría bueno, a ver, así que está llegando tarde al trabajo, bueno, tome nota, están llegando tarde al trabajo y te colgás. Acá avisa ahí que ya ahora en el corte te los agrego al concurso. Tenemos él quiere un prisión carcelero, diría él, con motines y todo, en modo de ser preso. Bien, primero hay uno que es entre comillas, se llama Prison Architect. Lo jugué un ratito, no me convenció del todo, había que ver cómo está ahora, porque era demasiado libre y pasan demasiadas cosas. Vos manejás una cárcel, tenés que. Todo esto con Estados Unidos, ¿viste? Claro. Se ven todo muy más simplista y hay motines, hay quilombos, hay enfermedades. Era una onda SimCity. Algo así, bueno, más simplificado en gráficas. Estuvo 4 o 5 años en Early Access y entró. Interesante el juego. Después también tenemos el. Hay uno que se llama Escapist, que está hecho por Team 747, no me acuerdo cómo se llaman. Los de. Buscar, si me lo puedes buscar. Que se llama Escapist, que fueron los mismos creadores de Worms y de Overcooked. Que vos sos un preso y se tiene que salir de la cárcel. También gráfica simple, se ve de arriba. ¿Cómo se llama? Escapist. Escapar, pero Escapist. Leon Cosma, le mando saludos, dice simulador de actuación frente a un robo de mano armada, lanzándole por la cabeza al perpetrador del robo, dijo con propiedad, podría haber dicho otras palabras, que lo primero que uno encuentre, aunque como estamos, no haría falta esos simulares. Bien, sí, varias veces me pasó. Ahora, no entendí bien, es como una simulación de que en primera persona, me imagino con Oculus Rift, te estás robando, te viene el punga y tenés que simular cómo escaparías de la situación. Está buena la idea. Bueno, muchos van a creer que eso es cierto, que te dan punto y después en la vida real te quedan 3 puñales. Ajá, te dan punto en el hospital. A mí me gatillaron simplemente porque quería sacar el chip del celular. Y acá, me pasó acá cerca. Mendoza, un lugar con buena gente. Ajá. No sé qué simulador se te ocurre que no exista. Voy a tener de camioneros. A vos te encantaría tener 3 pantallas o casco. 3 pantallas del Oculus Rift, el volante, la simulación, la cabina, o sea, todo, todo. Pero bueno, me quedo mirando. Ahí, Jaffi, gracias a Jaffi por la conexión. Tomás Batista es el que hizo la música de Terrier. Jaffi quiere un simulador de una cosa. No, Jaffi, no sé si decirlo esto en aire. Honey Bee Stacking Ring. What the fuck? Básicamente es para hacer un stack de comida o algo así. Pero bueno, de juguetes. No, Jaffi, no entendí la referencia. Están hablando de comida. Sí, no. Ahí, bueno, está el Job Simulator, que se usa jugar con realidad virtual. Y vos simulás en primera persona, se puede jugar a varios. Tenés que hacer que te echen del laburo. Vos estás en una oficina, en un cubículo, tenés que romper todo, agarrar un teléfono, meterle a la trituradora, pegarle al jefe, todo así en primera persona. Después tú en algún lugar de comida que se juega a 2 y tenés que hacer que reciban malas órdenes. Está hecho por los mismos que hicieron después el juego de Rick and Morty VR. Está hecho por los mismos. Para mí que no tuvieron buenas experiencias laborales yo de chico. No, pero está bueno para desquitarse. A mí me encantaría. Yo me acuerdo en Steam que había visto un juego donde vos simulabas que estabas en una sala de arcade y podías jugar todos los juegos que vos querías, que eran juegos que ya existían. ¿En dónde? En Steam. Está el de Sega. El de Sega te simula con casco y realidad virtual. No, pero no eran juegos de Sega. Era juego que vos buscabas, juego que te aparecía. Había visto como sí, una maqueta, por así decirlo. No, estaba, lo tuvieron que sacar porque rompía muchos temas legales, porque tenía incluido cosas de ROMs y cosas de, digamos, simuladores de otras consolas que no podías tener. Y yo lo probé un ratito y andaba bastante mal. Tenías que hacer tu habitación, podías poner máquinas arcade. Claro. Decir que de esta máquina arcade te conectaba un juego de Steam, te lo pintaba como que fuera de ahí del lugar y lo puedo usar con casco. Ahí Guillermo dice que marinero es su apellido, aunque siempre le llamó el mar, navegar, saquear ciudades, matar cristianos y ese tipo de cosas. Bien, también. Bien, Tomás y Tomás Ron, me imagino. Pero así, de fuego barcos. Bueno, ahí tenemos un simulador. Ajá, ahí está, vamos a hacer un simulador en donde da su apellido. Bien, ahora les recuerdo, antes de ir al corte, que tenemos el sorteo, que es, tienen que responder, está ahí. Cualquier cosa, se meten a facebook.com/gamercombate o los buscan Gamer Combate, sale un logo negro con la con el loguito verde. En vivo sale el video, se meten y nos dicen, ahí sale marcado el mensaje, ven, igual ven en el chat en vivo, que dice, ¿qué simulador hecho juego quisieras que existiera? En el caso que ustedes no son de Mendoza y quieren, pero tienen un amigo que viva en Mendoza y tal vez quiera el campo legario, pueden participar, después con el que ganador se nos tiene que mandar su nombre y documento y después el día de la fecha asisten. Claro, tienen que mandar el documento a Iván y bueno, sí. No, ahora no en el chat, no hagan la típica de cualquier radio que son los últimos tres números en documento. No, tienen que responder qué simulador hecho juego quisieran que existiera. Ya hemos dicho varios ejemplos acá. El de basurero me gustó, Pero era un que ya existe. Ya existe, pero ¿cómo es? O sea, técnicamente, por lo que acá encontré. Pero manejar el camión. Acá te muestra que podés manejar el camión o podés ser el que recolecta la basura. Por ahí te van a aparecer situaciones donde te persiguen los vecinos, te corretean. Me gusta. Bueno, así que bueno, vamos a la corte comercial antes que nos saquen de vuelo. Doris. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, con esa música tétrica, me extraño la intro de Reservados, pero bueno, esta música va bien. Antes de empezar el análisis de este juego que me dio un poquito de cáncer, no sé si, Iván, ibas a contar algo que me acabas de contar en el corte. Bien, lo que iba a contar es que la comunidad de Unplayer, que es, técnicamente es un servidor de rol del GTA San Andreas, es donde juego yo. Donde simulan que están, es decir, toman la vida del ciudadano de San Andreas. Claro, la vida de un ciudadano la llevas ahí en el juego. Tenés tu trabajo, tenés tus propiedades, tus vehículos, tu plata, te manejas. Lo vas a montar, te ponen impuestos, te sacan cosas. Te sacan todo. O sea, el gobierno ya también, voy a tirar un palo, pero es un poquito salado el gobierno. Hay bueno, gobierno ahí. Hay gobierno, tenés todo. O sea, imagínate que yo soy uno de los directores del propietario de una empresa de concesionario. Mira, es cuando en tu vida personal estás llorando en un rincón, ¿no? Exactamente. Bien. Bien. Así que bueno, un saludo para todos y bueno, les parece que la red lo están escuchando a modo mundial. Ah, buenísimo, lo están escuchando ahí en vivo. Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, España, de todo. Ok, bueno. Genial. Así que bueno, un saludo para todos. A esos que están escuchando, los invito a poner me gusta a Gamer Combate, que somos un programa de videojuegos acá de Mendoza, hablando más de cultura de videojuegos, análisis de videojuegos, que nos tomamos los videojuegos un poquitito serios tal vez. Poquito. Pero no, ya para lugares de noticias y demás ya existen, así que quisiéramos hablar más que nada de todo lo que hace el mundo de videojuegos divertido. Y recuerden, bueno, que para participar en el sorteo que estamos haciendo, que tienen que responder qué simulador hecho juego quisieran que existieran. Ya hay por menos 3 personas participando. Y se ganan un par de entradas para el campo legario LAN Party, que va a ser ahora el sábado 18 de septiembre. Es decir, la semana que viene, la otra. Uh-huh. Donde, si no conoce a nadie, de ustedes lo sortean, se lo dan a alguien en Mendoza, no pasa nada. Mientras los diga con una semana de anticipación. Así que ya está participando Guillermo, Avisay y Lean. Así que hay gente todavía para participar. Recuerden que son el ganador y un acompañante. No tengo datos, documento. Bien. Así que si van, si vos querés ir, tenés que hacer que participen por vos. Te aviso. O sea que me tengo que ir. Te estoy blanqueando. No, ya está, estás adentro. Jodete. Para, tenés que hacer análisis. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es el The Island. The Island es un juego que salió en el 2011, justo en la época de Skyrim. Salió con un trailer vendehumo, donde nos mostraban una chica, así todo un campo, como si estuviéramos en una isla paradisíaca. Uh-huh. Todo esto al norte de Austria, que es todo mundo abierto. Entonces nos mostraba el trailer se mostraba en el 2010, toda una familia que perdía a la hija, con una música muy tétrica, y con toda una situación sentimental jodida. Muy bien hecho el tráiler. Y es el tráiler más vendehumo que existe. Para mí entra en el top 3 seguro, porque te vendió una idea tan bien que el juego no lo es. Es que yo te digo una cosa, yo me acuerdo cuando lo empecé a jugar ese juego, yo lo vi y digo, lo voy a cargar. Lo empecé a jugar. Se me hizo muy repetitivo. Bien, eso vamos a hablar. Este juego está hecho por Techland. Recuerden que hicieron Dead Island, después salió Dead Island Reptile, que es como una spin-off, que es lo que pasa después. Salió un Dead Island como Special Edition, que es una Dead Island remasterizado. De hecho, la versión que yo jugué con las expansiones ya en sí no existe, porque está tan bugueado que lo sacaron de Steam y pusieron otro, claro. Que está remaster, pero sigue teniendo errores muy parecidos. Y está hecho con un motor que se llama Chrome Engine 5, ya está el 6, con el mismo que hicieron Dying Light. De hecho, el juego Dying Light, ese de zombies, que ese sí me han dicho que está bueno, he jugado un poquito ese juego, lo tengo prestado de la cuenta de Chacho. Ahí lo veo más divertido, es como lo que hubiera querido hacer. Acá siento que quisieron hacer algo que demasiado prometedor y se cansaron a la mitad y dijeron ya está, no lo vamos a hacer más. Este juego te ubica, vamos a hablar un poco de la parte narrativa del juego, te ubica en una isla paradisíaca que es en, a ver si cuento el nombre, era la isla, ese que era el norte de Austria. Así que te cuento. Si me lo puedes buscar vos por mientras. Sí, estamos en trámite, así que. Bien. Es un juego de primera persona, más que nada RPG. No llega a ser first person shooter, porque la cantidad de armas es. El juego se desarrolla en Royal Palm Resort. No, ese es el hotel. Ahí está, le acabo de encontrar. Claro, pero acá salía también, no me dejaste terminar de hablar. Claro. En la isla ficticia de Vanoy, localizada en Papúa Nueva. Guinea. Guinea, eso. Nueva Guinea. Bien, al norte de Australia. Bien, esto es una isla paradisíaca, vos te centras en que podés tomar el rol de 4 personas, después en la expansión hay un quinto, que es uno de los malos, pero podés tomar el rol para ver su camino, digamos. Como un Left 4 Dead. Sí, sí, pero a diferencia de Left 4 Dead, acá no hay un uso de armas intensivo, de hecho las armas son muy poco comunes y las armas en general solamente te sirven para otras personas. Los zombies sirven solamente las armas de cuerpo a cuerpo. Podés usar armas, pero no es el fuerte, digamos. En este juego, además, nos sitúa, bueno, empieza el trailer con un intro que muy rapeando. El tema me encanta, es uno de mis temas favoritos de música de videojuegos. Es Who Do You Voodoo Bitch, en el 1. ¿El 1 o el 2? El 1, estoy hablando. Bien. No, Dead Island 2, ya voy a contar, se canceló, se volvió a anunciar, se canceló de nuevo y ahora hay rumores que en algún momento va a salir. Pero si los tipos están metidos en Dying Light, que ya salió, ahora va a ser Dying Light 2, de hecho, y acaba de salir una expansión del 1 también. Dalo por muerto. No sé, el trailer de Island 2 también está bueno. Bueno, el intro empieza como que vos estás en una fiesta en primera persona, que sos vos. Vas viendo a las 4 personas que te vas a encontrar en el juego, que puedes elegir, que son, me acuerdo que era Sam, ahí busco los nombres rápido. Acá está. Son Sam B, puede ser un rapero que es muy fuerte con cuerpo a cuerpo, tiene un ataque especial que saca la furia y empieza a golpear, es el típico tanque. Tenías a Xian Mei, que es una, está ahí como una espía china para ver qué es lo que está pasando en la isla, porque es una isla paradisíaca, todo esto con turismo, pero a la vez hay partes muy naturales porque fue muy abandonada por mucho tiempo. Hay una cárcel de extrema seguridad un poquito más lejos y ha habido tribus urbanas que han estado ahí, que han estado experimentando. Entonces Xian Mei es como la espía que está ahí, como que trabaja en el hotel, pero es una espía en verdad. Bien. Está Logan Carter, que es un ex jugador de fútbol americano, por lo que tengo entendido. Que ese es el Xian Mei es mejor para las armas de cuchillo. El Logan, que es el que yo usaba, es mejor para todo lo que se lanza. Acá Isai me dice que Dying Light es genial. Lo prometo jugarlo, porque lo tengo en la cuenta prestada. De Island no me dejó buen gusto. Después tenemos Purna, que es una ex policía que trabaja también como seguridad privada, que es buena con las armas de fuego. Y el problema es que las armas de fuego las ves a mitad del juego. Sí, eso fue lo que me cansó, te juro. Igual, a mí me gusta que sea cuerpo a cuerpo. Pero el problema es cómo se está implementando. La cosa es esta. La intro te muestra todo un rapeo, buenísimo. Who Do You Voodoo Bitch, y así todo. Con todo el tema del rap, sale el personaje que canta, es uno que puedes elegir. Sale que te estás poniendo en pedo, viste que son un turista re típico, estereotipo yankee, que vas tomando, vas avanzando, toma droga, está todo re enfiestado, ve alguna cosa que como que saltan unos zombies, y ahí como está tan en pedo, y se golpea con uno, y lo agarra y se duerme en la habitación. Bien. Y vos, el juego empieza que vos te levantás de esa habitación, se puede jugar hasta 4 el juego, pero todos tienen que hacer esa tutorial, que todos se levantan de la misma habitación, cada uno por su lado, como que empiezan en su habitación, entre comillas. Pero es la misma habitación. Son un turista más. Y de hecho te encontrás en una habitación escondida, es como un guiño al tráiler Se Vende Humo, encontrás a la pareja que muere en el tráiler, la encontrás ahí tirada, la habitación con el vidrio roto y todo eso, que es lo único lindo que tiene el juego. Y vos terminás el tutorial y escuchás una voz que te dice, mira, descubren que vos sos, entre los 4 flacos, son de los que no se pueden infectar. Y de esos 4 que no se pueden infectar, eso te permite ir por la isla libremente, ayudar a los otros y ver qué carajo está pasando. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Ya empezamos con un problema principal. Mientras vos elegís una de estas 4 personas que en la intro del juego te muestran a vos como un turista más y que los ves pasando a cada uno, es decir, vos los ves, pero después cuando te levantás de la habitación que acabas de caer, sos uno de esos tipos. No sé si me entendés. La verdad que no. Es como que yo voy del trailer, veo a Sam B cantando rap, yo elegí ser Sam B y yo me levanto de la cama después del pedo que tuve y hubo toda una cosa zombie, me levanto de la cama del pedo, de la borrachera que tuve, y soy Sam B. Pero si acabo de ver en la intro que Sam B es... Si hubiera terminado la intro en que vos eras el turista y se moría y bueno, vos representabas a Sam B después, hace esa mezcla, ya ahí empezamos mal. Sí. Bien. Porque no te hacen entender si sos vos solo, si sos un turista más, si sos un personaje. Bueno, quisieron mezclar las 2 cosas. Todo el tiempo sentí que el juego fue hecho con tijera. Que prometían ser el Skyrim de zombies, que no lo fue. No, le faltó demasiado. Muchas promesas vacías y demás. Entonces, el juego pues, termina tu tutorial y demás y te dice que, bueno, que hay un tipo que está en una cárcel que está buscando la cura para la hija. Y que necesita tu ayuda y él te va a guiar mientras vos lo ayudes. Entonces, bueno, vos salís de la isla, ayudás a un grupo de chabones al principio en la parte de la isla paradisíaca, porque tenés zonas, tenés esa isla, después tenés una ciudad más chiquita con una iglesia, donde todos se van a resguardar en esa iglesia. Después tenés la parte de las alcantarillas que conecta con la parte de la alta sociedad. Y después tenés la parte de la cárcel. La parte más grande es la inicial, la de la isla. Es enorme, puedes manejar vehículos, puedes llevar cosas en el vehículo, manejar a 2, todos pueden manejar cada uno su vehículo. La física del vehículo para la época aceptable, por un tema de, bueno, se entiende. Pero está lleno de glitch, de arriba abajo. Al principio tenía unos problemas de conexión cuando lo empecé a jugar con Jaffi. Y el juego igualmente empieza bien el ritmo, porque es como que te desmayás, porque un zombie te quiso comer, que se yo, y descubren que vos no puedes infectarte. Te ven que no estás infectado, te piden ayuda, vos salís, ves todo el mundo abierto, te pega una luz en la cara, te dan un bate y decís, loco, ayuda a ese tipo porque lo están por matar, y sentí la desesperación al principio. ¿Qué pasa? Esa desesperación inicial, después cada tanto se va menguando, no porque se vuelve repetitivo la sensación que te quieren transmitir, sino es que después como, che, pibe, sí, mira, ahí vienen unos zombies, asustate, corre. Ah. Todo el tiempo así. Y también las armas están buenas porque se te rompen, y tiene escenas onda, che, veo la sombra de unos zombies, con la luz del sol se ve justo en un edificio abandonado y vienen varios, empezá a correr porque te van a matar. Y eso al principio lo sentís y se siente muy bien. La primera hora del juego, media hora, una hora, es buenísima. Y decís, este juego te revende. Y por eso vos decís, loco, lo voy a comprar, ya jugué un demo, lo compro. Pero después empieza a menguar. ¿Por qué? Empieza a tener fallas. En la historia, por eso debe ser repetitivo, las misiones, vas a subir de nivel, tenés un árbol de habilidades, centrado en distintas cosas. Pero empezás a sentir que todas las misiones son, che, flaco, andá a la otra punta de la ciudad y tráeme esto. Che, flaco, andá a esta punta de la ciudad y tráeme esto. Soy el che, pero todo el tiempo y repitiendo locaciones. Y además, ese mundo amplio, que se ve muy amplio al principio, decís, loco, debe haber un montón de cosas, empezás a encontrar misiones. Al principio, si escuchás un mensaje de la radio o un cassette de un chabón pidiendo ayuda porque tiene un hermano con diabetes y no puede llegarlo, bueno, vos vas a ayudarlo, encontrás esas cosas como misiones que pueden no haber pasado, pero como justo le escuchaste, te ayuda. Eso a las 4 o 5 horas, no, perdón, 4 o 5 horas no. Después de pasar esa parte de la isla, desaparece. Se vuelve lineal el juego. Empieza a ser muy abierto, empieza a ser muy, muy, muy lineal y esas cosas dejan de usarlas. Es como que se cansaron. Y te diría un 60% de la isla, por tirar un número, pero una gran parte de la isla no haces nada, no hay ninguna misión. Y eso que yo te diga, las expansiones y todo. No hay ninguna misión. O sea que no se aprovecha todo el mapa. No, y tenés parte que puedes explorarlas, y después directamente en las siguientes islas, en las siguientes islas no, las siguientes partes de la isla ya te la muestran explorada. Es decir, al principio es como que te des un mapa y entonces no sabes qué hay por acá. Después te muestran todo igual, las armas son iguales. Empezás a encontrar mods que son para modificar tus armas. Y tiene su cosa de crafteo RPG que están buenas, pero te hacen volver al típico martillo básico todo el tiempo. Se te rompe, volver a regar. Se te rompe, pero todo el tiempo, y son iguales las armas. No varía mucho en eso. Así que y a tocar el tema después del corte, voy a hablar de lo que fueron las armas, la conclusión obviamente del juego y sobre los puntos más flojos que tiene. Y sabiendo porque cuáles son los puntos positivos, porque no todo es malo del juego. Así que vamos al siguiente tema, a ver si lo tengo a mano, que es el tema Jaina de Warbringers, trailer de WoW, de World of Warcraft, Battle for Azeroth. Así que me con mate. Y volvemos con el review Gamer con mate de el juego de Island. Ahí aviso una creación que me la mandé, eso me pasa por... Estoy a 20 manos, gente, sepan disculpar. Apurado. No, apurado, estoy con 20 manos, estoy manejando el sorteo. Viene arriba. Si sacan una computadora ahora, me faltan una mano. Mentiroso. Además, el primer tema que pasamos, me confundí, no era el Gran Turismo, era el de Brutal Legends. El segundo que acaba de pasar es de Gran Turismo 4, se llama Breakdown, de Daiki Kasho. El siguiente que vamos a pasar es de World of Warcraft. Mala mía. Muy mal, muy mal. Sí, sí, soy mala persona. Sí. Así, no, porque Visay estaba diciendo cómo dijeron que se llama el tema. El tema este se llama, el que pasamos recién, es de Gran Turismo 4, de el, juego, el tema se llama Breakdown, de Daiki Kasho. Qué buen juego, Gran Turismo 4. Yo el 5 fue el último que jugué, y después, a menos que tengas volante, para mí el juego se vuelve el simulador dominguero, ¿viste? Si no puedo manejar y sentir el volante. No, yo me quedé en el 3, de la PlayStation 2. Yo tengo el 5, y te digo, excepto, si está bueno, no digo que sea malo, pero es tan simulador que si estás de volante, si no, no vale la pena. Y lo que pasa, bueno, bueno, vamos con Dead Island. Estábamos en la parte de las armas. En Dead Island vos tenés el tema de al principio usas un bate, conseguís lo que tenés. De hecho, muchas armas las puedes tirar y las recuperás del cuerpo. Toda arma que lanzás se puede recuperar, se va rompiendo. Tenés lugares de crafteo donde mejorás el arma, donde la arreglás. Mientras más menos rota esté el arma, más barato de arreglarla. Tenés unos mods que son, por ejemplo, el arma con una batería, porque encontrás más objetos tirados por ahí que no te ocupan peso, así pues ya lo que se te cante. Claro. Tenés un límite de la capacidad de armas a llevar y de que puedes tener el acceso rápido, pero de cosas que sean latas, baterías, todo eso, bla, que al final del juego empiezan a desaparecer. Es como que a mitad del juego el chavo dijo, che, esto hay que terminarlo ahí, pero qué flojera. Y empezaron a cortar, a cortar, a cortar, y bueno. Empezaron a pegar el teclado. Sí, más o menos. De hecho, bueno, voy a terminar primero el tema de armas. Podés agarrar un mod que te dice, por ejemplo, lo encontrás, te lo ganás o te lo venden, y te dice, pon una batería, unos cables, y como está pensado, y tenés un arma que hace daño eléctrico. Y está muy bien hecho. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos mods que son onda, clavos y un bate de béisbol. Entonces te sale bate de béisbol con clavos. ¿Necesito un manual para eso? ¿En serio? Sí, sí. Y si no tenés el mod, o lo comprás, o lo encontrás, que uno de los primeros igual... No sabes cómo agarrar un palo y ponerle clavos. O sea, te pide que necesitas tener ciertos recursos para poder armar esa arma. Te entiendo, igual te entiendo. Podés tener que, pero para mí es un mod que tiene que estar desde base, que ya lo tenés, que es lo básico. ¡Claro! Para enseñarte de útil, que te enseñan a usar el crafteo, pero lo tenés que conseguir. Ok. Y lo conseguís después. Bueno, tenés lo del vehículo, que el vehículo está bueno porque se te rompe el vidrio y el chabón... apenas puede, no ves un carajo y te deja romper el vidrio. Tu compañero, si tiene un arma de fuego, puede usarlo, se pueden colocar en la parte de atrás. Ya has puesto los zombies, te pueden romper, puede explotar, puedes llevar garrafas atrás del vehículo y después usar esas garrafas cuando te detenés en una zona jodida, tirarlas y hacerlos explotar. Y también ese lado positivo, en el principio las misiones se sienten muy bien, se siente un dramatismo entre comillas, pero después ese dramatismo se pierde. Tenés partes, por ejemplo, si estamos jugando nosotros dos solos, yo elegí ser el Sam y vos elegís ser la Siamei, la Mina o lo que sea. Ah, porque hay mujer yo. ¿Qué, tenés un problema? No. Ah, bien, bien. No. Bien. Si elegí eso y, por ejemplo, y después sale el video de la historia que trata de hacerlo dramático, se ven que salen los cuatro. Pero hablan como si no hubiera tenido importancia a tus decisiones. Y hagas lo que hagas. En mitad del video se ve el chabón que se vuelve muy dramático y el mismo chabón después en el siguiente video del corte que ocurre cada tanto, el tipo está que le importa todo un carajo, así, no, están todos muriéndose, ay no, no pasa nada, después se pone dramático, después ay no, me importa un carajo, no sigue una con... Es la bipolar del tipo. Sí, no, pero todos. Después las animaciones son pésimas, cuando hablan vos ves que mueven tres veces la mandíbula y dicen 40 palabras. Y los gestos no acompañan, tampoco. Se perdonaría por un tema de época, pero para eso entonces no lo hagas. No hagas, trate de ser tan efusivo. Hay partes que se sienten muy dramáticos, onda, escuchás una radio, te están invadiendo zombies, y ves que gente está pidiendo ayuda, y ves un avión cayendo, vos mirás hacia arriba, y ves un avión prendido fuego que está cayendo, y después vas a donde cayó el avión, y ves el avión hecho pelota con los bolsos alrededor. Y después hay partes que hay habitaciones vacías. Es decir, vas al final del juego, vos vas a llegar al final del juego, que es en la cárcel, y entras a habitaciones donde literalmente son vacías. Son un cubo con texturas, no hay ventanas, no hay ni siquiera... Y es una cárcel y un hospital, con cosas de hospitales. Habrías puesto, no sé, poner unas mesas, algo para rellenar. No, son habitaciones que están literalmente vacías. No hay un zombie, tienen una puerta y nada más. No tiene ventana, no tiene un tacho de basura, algo, viste, para... Entonces, ¿para qué me pones la habitación? Ah. Pero mucho está lleno así, pero muchísimo. Y lo notas a mitad del juego. Te has jugado 5 horas y el juego ahí nomás ya se te vuelve lo mismo y es hacer exactamente lo mismo. Todas las misiones secundarias no las terminé porque llegó un momento que me voló, porque eran de un punto A a un punto B y hacer exactamente la misma cosa. No sentías un progreso en la historia, tampoco te daba mucho beneficio. No se vuelve muy heavy, al principio sí el juego está muy heavy, después la parte de la tercera parte donde estás en las alcantarillas y te esquivas a la ciudad grande, la parte de los ricos, ahí sí notas un cambio y se pone un poco más potente y después vuelve a lo mismo. Es como que ahí dijeron, che, pongamos un poquito de ganas y después, ah, a lo mejor no, ya está, saquémoslo. El juego también tuvo un tema de controversia, una nota de color. En el logo original sale The Island y la I es una palmera que sale un tipo colgado así muerto. En Australia, por un tema de que no quieren ver a alguien que esté colgado porque decían que tema de suicidios, mostraron un zombie. Sacaron el tipo colgado y salió un zombie. Son las dos diferencias de etapa. El juego de por sí, tenés que ser muy fanático. No lo recomiendo, no, para nada. No, malísimo. Si juegan Dying Light y dicen, bueno, voy a ver los cimientos, no lo jueguen, no vale la pena. ¿Y el juego exige mucho en lo que es requisito? No. Sí, hoy en día no. Yo lo jugué con mi notebook vieja que no tenía placa de video. Que tenía que desactivarle los efectos de fuego. De hecho, no había fuego y me quemaba. Pero se los tuve que desactivar. Pero no pide mucho. Es un juego 2011. O sea que si no lo juegas, ¿por qué no querés? No, claro. Pero fuera de eso, no vale la pena. Ni siquiera el remake que sacaron. Y después, después Bruno Fernández, que es el que lo terminó conmigo, está jugando al Dead Island Reptile, que me dijo que se pone un poquito más movido. Pero no sé, es como que te deja un mal sabor de boca. Tuvo un problema que las reviews, al principio, como jugaban la primera ola del juego, que está buenísima, está muy polenta la primera ola del juego, pues después se fue repetitivo. Entonces, todas las reviews que salían le pusieron 8, 8.5, y después tuvieron que rehacerlas porque mucha gente lo compró pensando que estaba buenísimo por esa primera, que es lo que hacen muchos que hacen reviews, que juegan la primera ola y ya se lo toman como nota definitiva que eso sale del juego. Y el juego te vende mucho humo. Y sí. Y porque sabían que si no, así nadie pedía la plata de vuelta. Porque después de pasar una hora, dos horas en Steam, ya no te pueden devolver la plata. Pasa eso. Entonces, chao. ¿Cómo lo cagaron? Claro. El tema es que el tema es la vendida de humo. Y el juego se hizo conocido por eso. Aunque gracias a eso también es que existe Dying Light. Entonces, como que. Había que ver cómo fue el desarrollo. ¿Por qué tuvo tantos. Tantos problemas? Sacaron después varios DLC. Se había anunciado, encima se anunció el juego para el 2007 y se dijo que se iba a salir para el 2008. Después se retrasó hasta que salió en 2011. Por eso no sé los grosos problemas que habían tenido. Dijeron que era ese juego definitivo de zombies, que no lo fue. Y los DLC son un DLC que te agrega un tema de batallas de arena. De hecho, puedes entrar, puedes empezar a hacerle, son la típica, viste, viene en horda, resistí, subís rápido nivel, viene la segunda horda y así. Un embole, lo jugué un ratito, me emboló, puede ser que después se ponga bueno. Encontrás armas interesantes nada más. Después tenés un DLC donde jugás siendo uno de los malos, que se llama Riley White, que es el que quiere salvar a la esposa, y jugás desde su punto de vista hasta el momento que luchás contra él, que es el final del juego. Y se vuelve un poquito más de acción, tenés más uso de armas, al ser militar y todo eso. Pero el juego en sí es como a pesar que Jaffi con el que lo jugué al principio lo cortó porque él, si el juego ya está, llega un punto que no le gusta, no lo juega más. Yo lo jugué y ya como estaba tan avanzado ya en el juego, pues lo jugás más tipo relax, es para jugarlo si está en oferta o está gratis y quieres jugar algo de A4 y cagarte de risa con unos amigos un rato, jugalo en ese sentido. Pero creo que hay otras opciones que son mejor, a menos que estés obligado. Y si estás obligado a jugarlo así nomás, hacete la misión principal, olvídate el resto, porque realmente no te ayuda en nada. No te da efecto de decisiones, las armas se vuelven repetitivas una y otra vez lo mismo, con un poquito más de fuerza, un poquito más de daño, la mejorás, le haces un mod, puedes crear tus bombas. Después el menú es un desastre, tenés 50 mods y no puedes ordenarlos por el tipo de armas que te modifican. Empezás a encontrar guita todo el tiempo y la guita te va a empezar a sobrar. Tiene vueltas la historia que son estúpidas, para no spoiler el final, pero hay una cosa en el final que te dicen, a ver, la típica, hay una invasión zombie, que lo que vamos a hacer, el gobierno va a bombardear la zona. Eso desde un principio te lo plantea, que es lo que quiere hacer el gobierno. Vos imagínate que es una onda, oh, van a bombardear, matémoslo, que son los malos, nosotros somos los buenos, matémoslo porque hay mucha gente inocente. Che, bueno, vayámoslo porque igualmente van a caer las bombas. ¿What? Sí, y se pelearon porque, para que no tiren las bombas, pero al final le dicen, bueno, tiren las bombas igual. Es como, hay una parte que quieren hacerlo medio dramático. Pero una estupidez narrativa de básica de chico. De alguien que no quiso hacer ni siquiera el esfuerzo básico. De última, no lo pongas. Date cuenta, Left 4 Dead. Left 4 Dead, por ejemplo, es más lineal. Y al ser lineal, no se te hace tanto, no se te gasta tanto eso. Porque no están forzando cosas que no son. Tenés enemigos, que son el típico bicho que explota, el otro que es un tipo que está enganchado y va y te lleva puesto por delante, el grandulón, y que al principio te dan un poco de miedo por el tema de la supervivencia. Pero después, realmente vos le tirás, yo tenía las armas, tenía 8 armas encima, le tiraba, listo, murió, saco, a otro y así. Así que la música ambiental, más o menos. Es un juego que para mí... ¿Los controles qué onda? Lo jugué un poquito con joystick normal y con mouse y teclado. No, se siente bien. No sentís una molestia real con eso. No, por lo... En eso está... Es correcto. No te digo wow, es correcto. Así que para mí no quiero apuntar al juego, pero este es un juego que es un 3. Zafando. No vale la pena. No lo compré ni siquiera el remake. No es bueno. Lo jugué para decirles realmente, porque a uno a veces me han pasado juegos que Fallout Tactics, por ejemplo, tiene el principio que está buenísimo, la mitad más o menos, y el final está buenísimo. A veces pasa en esos juegos que dan opinión más objetiva. No vale la pena, no lo jueguen. El de Island Reptile es más de lo mismo, está hecho con el mismo motor, de hecho. Y si quieren un juego zombie de cómo debería haber sido, está el Dying Light, que lo que jugué al principio me gustó. Tiene cooperativo Dying Light, de hecho, así que eso podemos jugar también. Te aviso. Así que bueno, terminando el reservados, vamos a una tanda comercial antes que me caigan a palos y volvemos con el reservados de Iván. Perfecto. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos con un tema. Íbamos a poner el de Country Roads de Fallout 4 porque era country. No iba a quedar. Haceme un favor, hacelo de forma simulada mientras yo hablo de concursos. Cerrá la puerta que está atrás, que me olvidé de cerrar. Hacelo. Así que. Perdón. Son cosas. Problemas que... técnicos. No se escucha bien esto. Esperen que estoy justo con unos temas de sonido. Bien, volvemos con el tema del sorteo. Recuerden que estamos sorteando un par de entradas para el Campus Olegario LAN Party 3. Le puse 2, imagínate que es un 3, le puse un 2. Le puse 2 palitos, eran 3 palitos. Mala mía. Bueno, bien, mientras hablo de eso, tienen que decir en el chat en vivo de Gamer con Mate, facebook.com/gamerconmate. Está el programa en vivo, el streaming. Ahí nos comentan simulador que les gustaría que existiera. No me deja modificarlo por alguna razón Facebook. Bueno, imagínate que hay un 3 ahí en vez de un 2. Ahí, mira, César Luque le gusta Gamer con Mate. No sé si es de la comunidad. Ahí nos hablaron, Macanel Rodríguez dice, estaría bueno un simulador de medicina, cirugía en general, realizar labores de doctor el día a día dentro del hospital con tutoriales dependiendo. Bien, hay uno que se llama Surgeon Simulator, medio de humor, piensa que no es simulador para entrenar esto, sino simulador para joder. Un poquito de humor, ¿viste? Porque si de vida real, para eso que se usen para entrenar, que ¿y existe? ¿Y el que había salido en Origin? Origin. Origin, el... El del hospital, este que vos jugás, que estaban todos locos. Claro, que está, es el del Team Hospital. Va a salir ahora a fin de año, pero es de humor. Manejás un hospital, no sos el médico. Bueno, pero dentro de todo se... sí, pero a ver, es divertido y está hecho con todo por un lado de humor. No es tan simulador. Yo digo simuladores tirando al Luther Simulator, donde tenés una... cosa realista, pero a la vez tiene esa cosa para que sea divertido como juego. Hay juegos que hay, no hay, hay que diferenciarlo de los simuladores puros que son para entrenar, que existen. De hecho, hasta hay simuladores de examen de próstata para probar, que no son juegos, sino que son para poder ser, ¿por qué te reí? Porque no sé, sería muy gracioso. Tiene el aparato de todo, búscalo. Y está ahí un juego que se llama Surgeon Simulator. Se puede jugar con un casco de red virtual. Te ponen un cuerpo y tenés que hacer una operación de vida o muerte en una situación X. A ver si son tranquilas, podés cortar el corazón y se murió, podés meter cosas dentro del cuerpo, coserlo, lo que sea. Es como el Operando, ¿te acuerdas de Operando? No, Operando se llama. Ah, sí, sí, el aparatito es. El aparatito, bueno, un poquito más realista. Claro. Y tienen cosas, por ejemplo, operar a alguien mientras está en una camilla dentro de una ambulancia. O mientras hay un tiroteo. Si tiene esas cosas, sí, lo he visto. Es muy divertido, creo que va a salir un 2, o ya salió. Así que si quieren algo divertido y simulador de medicina, ese es uno. Puedes tocarle, meterle dedo en la nariz, todo, más con el casco de ese cagado de risa. Después tenemos a Raciel de Hayagi, que nos dice Waifu Simulator. ¿Cómo? Waifu. Waifu se le dice a la tu enamorado dentro del dibujo de anime. Por eso Waifu viene de Waifu. De esposa y juzgando, se dejó husband de esposo. Creo que existen seguramente, debe haber muchos. Los japoneses son enfermos, así que creo que he visto algunas cosas de simuladores que vas haciendo, enamorando a la pibita. No sería tan feliz si existiera. Existe un juego de realidad virtual con el que un tipo se casó con una waifu y los demás veían con lentes de realidad aumentada a la waifu ahí personificada. Para, posta. Sí, existió. ¿Really? Sí. Hay gente que se casa dentro de World of Warcraft. Bueno. Bien. Así que, bueno, ahí todas las personas que estoy mencionando ya están participando. Ahí le agrego ahora a Raciel. Recuerden, tienen que contestar en el Facebook en vivo o por mensajes personales de Gamer Combate. Los voy a estar agregando ahora mientras nos cuenta el reservado del análisis. Acá traje a alguien que hace años que ya viene jugándolo. Y la verdad... Más o menos que te conozco. ¿Cómo? ¿De qué te conozco? Más o menos que te gusta jugar a los... No, de mucho antes. Imagínate que yo empecé jugando lo que vendría siendo los simuladores de camiones. ¿Qué pasó? Decía el nombre de qué juego es. American Truck y Euro. ¡Pero pará! Ah, bueno. No puede ser. Bueno. O sea, yo empecé jugando con el Euro Truck Simulator, el 1. Imagínate que... ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando aproximadamente del año... Es decir, no me acuerdo el año del juego. 2000 y algo era, por ahí. Creo que 2008, el 2008. 2008. Pero antes habían otros simuladores. Claro, antes habían otros simuladores. Estamos hablando, por ejemplo, del 18 World of Street. Habían también arcades. No sé si vos te acordás de un arcade de un simulador de un camión que era de Sega. Sí, que era, pero más arcadoso, que tenías que llegar de un punto A a punto B. Claro, pero... Es el que tenía la cabina en forma de camión. Tenía las cabinas, tenías el volante. Buenísimo. Claro, o sea, tenías que llegar de un punto A a un punto B. ¿Son de los mismos? Entregar las cargas. ¿Cómo? ¿Son de los mismos? No. No te sabría decir. No, creo que era de Sega. No, era de Sega. No, porque puede ser el Publisher y los otros son los que estuvieron con los que empezaron a hacer. Porque era medio simulador, tenías que ir porque tenías un tiempo nomás. Claro, tenías tiempo, tenías los semáforos, tenías los vehículos que se te cruzaban. Básicamente era el simulador. De para la época. Sí, no, además yo me acuerdo que en un momento acá lo sacaron porque había mucha gente que pagaba una vez y estaban horas. Claro. No horas, perdón, estoy exagerando. Estaban como media hora seguro y en un juego de arcade la idea es que estés poco tiempo para pagar. No, pero vieron después, me imagino que lo habrán modificado como hicieron con mucho. Y como sé. Bueno. Básicamente, empezando, la empresa desarrolladora es SCS Software. Es una empresa SCS, de... ¿SCS? No, SCS Software. Está, es una doble S, pero bueno, para no confundirlos con... no es de Alemania el lugar, ¿no? República Checa. Bueno, está bien. Está por ahí. Está por ahí, bueno, o sea, claro, esta empresa desarrolladora de videojuegos empezó con el... Con el Hat Truck 18 Wheels of Trip. Es decir, 18 ruedas, calle... Claro, técnicamente el juego está ubicado en lo que vendría siendo en Norteamérica. Bien. Estados Unidos. Era el típico camionero. No te voy a decir... Algún día van a sacar la de Ford de... ¡Miami! El cancherito. Con el peinado así. Claro, camionero. Puedes levantar tipos. Pará, no, está agregando cosas que no son. Pará, vos querés levantar tipos en un camión. ¿Pero qué es la persona de su sexualidad? No estamos metiendo en temas. ¿Por qué estás definiendo un camionero que tiene que levantar tipos? El camionero típico argentino, el típico. Y yo lo he visto en la carretera. Hay trabas en la carretera que se dedican a eso. Te guste o no te guste. Y existe. Convengamos con un camionero tiene un buen salario. Le conviene a esos clientes. También te putean cuando pasás. Pero bueno. Te tiran el camión encima. Bueno, sí, cosa que pasa en Argentina. Dale. Bien. Eras el típico camionero, bueno, que tenías que entregar la carga. Era ya un mundo abierto. Uh-huh. Había misiones que tenías que ir de un punto A a un punto B. Podías agarrar por el camino donde vos querías. Tenías caminos de tierra, tenías caminos de asfalto, gravilla. Pero ¿qué pasaba? Vos por ahí tenías que andar midiendo lo que era la carretera para poder llegar más rápido al otro punto. Podías agarrar atajos, podías ir no. Uh-huh. Algo que estuvo bueno en ese juego, que ya los que siguieron lo sacaron, es que vos, por ejemplo, ibas en una ruta donde tenías un acantilado abajo y si vos te querías mandar, te mandabas. O sea, te mandaba en esa... ¿Cómo? Si te tirabas porque sí pintó. Te tirabas porque pintó. Ahora, bueno, lo han arreglado, te ponen la típica pared invisible, la colisión. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces el camión cuando caía quedaba bien. Uh-huh. Y por ahí caías que estabas a un par de kilómetros de tu destino. Uh-huh. O sea, es una cosa que... Pero puede pasar. ¿Por qué no? ¿Te importa bien si estás simulando? En serio. Te puedes tirar. Y sí, te tiran un encantilado. Bueno. Vos te tiran un camión y un auto de encantilado. ¿Quedas vivo? Bueno, ahí está la parte de la divertida. Le saca la diversión ahí. Saluda a Sebastián David Ocampo desde Alvear. Y Tommy Zapino, que ya está participando, dice sándwich de milanesa simulator. Sos una milanesa que tenés que pasarme a hacer una simple milanesa a una milanesa napolitana con vino. Ok. ¿Por qué están hablando de comida? Porque no sé, tengo hambre. Lo están torturando. Bien. Bien, después pasó, bueno, ya sacando toda esa franquicia, después sacaban lo que vendrían siendo los Convoy, el American Longhound, Extreme Truck, que eso fue en el año 2007, 2009, 2011. Después sacaban, dijeron, bueno, che, vamos a ambientar algo de donde somos. O sea, bien. En Europa. Claro. Ahí fue cuando sacaban el Euro Truck Simulator. Estamos bien. Hablando del 1. Cambió, fue un lavado de cara totalmente diferente. O sea, cambió mucho lo que es en física, en carretera, en inteligencia artificial. El único, uno de los detalles que tenía el juego era que los camiones. ¿Por qué los camiones? Porque vos agarrabas y veías un camión. Por ejemplo, tenía los Runner, tenía los Majestic, los Valiant, los Shift. Y eran camiones que vos decías, loco, este camión es un Volvo, es un Scania. Ah, sí, tenía marcas como empezaron los juegos de fútbol, que tenían los equipos... Claro, que vos decías, este es tal camión. Pero ¿qué pasaba? Bueno, por un tema de la licencia, bla, bla, bla, bla. Después me acuerdo que en ese juego solamente lograron implementar lo que vendría siendo una sola licencia de camión, que era el de Scania. Bien. Después lo demás, bueno, como que dijeron, meh. Después, bueno, el juego ese estaba basado, con la diferencia que tenía a comparación de los anteriores, era que vos podías armar tu propia flota de camiones. Es decir, empezabas siendo manejar un camión para otra empresa o empezabas simplemente el camión básico. No, vos agarrabas... me estoy equivocando. En el 1, si mal no recuerdo, corríjame si me estoy equivocando los que lo habían jugado. Vos agarrabas... Tenías dos formas de viaje. Podías tener tu propio camión... Sí. Le pintabas el color, le ponías tu pintura, hasta ahí nomás. Bien. Y también podías trabajar para logística. Ellos te decían, che, mirá, te paso el camión, anda a hacer el trabajo. Pero ¿qué pasaba? Era más limitado porque vos no podías agarrar y ir libre por el... Es como que tercerizabas el trabajo. Todo esto tenías que manejar, aguantarte el viaje de punto A a punto B, tenías que respetar las normas. Podías escapar las normas sin que te vieran. Te podías respetar las normas, podías evadirlas, pero ¿qué pasaba? Vos cuando la evadías, por ejemplo, te pasabas un semáforo en rojo, o decís, nadie me está viendo, te saltaba la multa. Automáticamente se te descontaba lo que tenías en el banco. Entonces, como que no había forma. Bien. Bueno, el juego estaba basado... Pero te deja esa libertad, digamos. A ver, no estoy diciendo que es lo ideal, pero la vida real, si te pasas un semáforo en la TV y no hay cámaras... Y lo que pasa es que tiene sentido... O está muy restrictivo con eso. Lo que pasa es que tiene sentido, ¿por qué? Porque es un simulador. Si vos querés agarrar y hacer lo que quieras, manejar como vos querés, para eso andate otro juego. Claro, bueno. Pero igualmente, a ver, la simulación es que la vida real también puede saltear esas reglas. Lo podés saltear. No, bien, pero te des consecuencias. Eso es lo que voy, ¿no? Es que vos te pasabas el semáforo en rojo y el camión se te clavaba, se te frenaba y no podías avanzar. No, podías hacer eso, podías chocar, no podías asesinar gente. No, hay gente. En el 2 hay gente. En el 2 hay personas, pero no las puedes pisar. No, o sea, no, generalmente son personas que vas caminando, que ves caminando por la calle. Claro. El juego tuvo lo que vendrá siendo bastante éxito de parte de lo que vendrá siendo la empresa desarrolladora, porque a comparación de ambos juegos fue un avance muy grande, más que nada en las físicas. En las físicas del camión o en las carreteras no era mucho, ¿por qué? Porque vos te ponías a jugar y sentías que estabas andando en una caja con ruedas. Así andaba muy... Claro, andaba seco. Bien. Pero ¿qué pasó? Eso lo sustentaba con otras físicas de tráfico, de colisión. Y todo esto iba mejorando, porque me acuerdo del Euro Truck Simulator, siempre hubo como iteraciones o parches que... No, el 1 solamente tuvo 2 actualizaciones. Bien. En la segunda actualización arreglaron un poquito el tema de las físicas. Bien. Pero como que... Está bien, era la época. Los controles del juego eran un poquito rígidos. Pero era... A mí me gustó. Yo me acuerdo, con ese juego empecé a jugar el Euro con mouse. En esa época, en ese momento no tenía volante. Tenías para manejar o con la flechita o dirección con mouse. Yo la verdad que a mí me costó acostumbrarme con la dirección del mouse, pero... Creo que me han mostrado que para estacionarse atrás con el mouse mover el volante era un dolor de bola. Es que hay muchos que les cuesta... Yo dije, bueno, lo voy a intentar... Tampoco está pensado para eso, la idea es que tengas el volante. No, pero a ver, sí, la idea es que tengas el volante, pero la idea era que vos podías experimentar lo que vendría siendo la dirección del camión. Vosotros te lo ponían con el mouse. Y era mucho más fácil. Uh-huh. Se asemeja más a lo que vendría siendo el manejo realista, bien, pero sin volante. Claro. Ahí hay Sebastián David Ocampo, dice que está muy bueno el juego, el Euro Truck Simulator, que lo jugó tanto que se cansó de jugarlo, que hasta se... En su momento se había comprado el volante para hacerlo más real. Vos del teclado a un volante, vos tenés un volante Logitech, que lo estuve viendo, se ve bastante bien hecho, con un giro de... De 900 grados para hacerlo sentir más real y que tiene vibraciones. Y el cambio rotundo hiciste. Claro, yo he jugado con otros volantes que tienen giro de, por ejemplo, 250 grados. ¿Qué pasa? Vos girás el volante y ves en la pantalla que el volante del camión te da una vuelta y media. O sea que, por ejemplo, se te cruza un auto o querés doblar muy doblar a alta velocidad y el camión se te va a la miércoles. O sea, es una cosa que no podés jugarlo, es muy complicado. Pero ¿qué pasa? El Euro, el 1, fue, como podría decirlo, el manejo fue un poco más... No era tan realista, por así decirlo. O sea... Era real lo que tendrías la pedalera, los volantes, bien, la marcha. Pero no estaba ya pensado para que tenga una forma especial del volante. Claro. Sino que era como una opción. Claro. Bien. Después, ¿qué pasa? De ahí saltó al Euro Truck Simulator 2. Pero, ¿cuánto pasó de tiempo? ¿El Euro Truck Simulator 2 salió hace poco? Es un juego que salió... No me acuerdo. El 2012 salió, 2012. Creo, el juego. Bien. Un poco antes, ¿no? Hubo versiones raras entre medio donde eran específicas de zonas. Eso me acuerdo de escuchado, que tenías una versión, no sé si de Alemania, pero tenías como la sección de Euro Truck Simulator de tal lado, o que tenías de tal marca. Claro, eso generalmente... no me acuerdo si eso trabajaron con el 1 o con el 2. No, trabajaron con el 1. Después de ahí, claro, me estoy adelantando. Después empezaron a sacar lo que vendría siendo el Scania Driven Simulator, que era un simulador donde manejabas Scania. Ahí iba todo esto ya teniendo las licencias. Claro, había un ordenado que de hecho lo hicieron para entrenar a los tipos. Claro, vos por ahí tenías... lo que vendría haciendo, te enseñaba a estacionar un camión, a estacionarlo con el tráiler, a enganchar. Me acabo de dar cuenta que nos pasamos del tema. ¿Querés que vayamos directamente a la tanda con el tema? ¿Todos juntos después? Y después seguimos con lo de... Perdón que te corte. No, todo mal. Me olvidé que pasó en el 15, perdón. Todo mal. Así que vamos al último tema que es de... después del tema y también la tanda. Vamos al último tema que este sí es de World of Warcraft, que es Jaina de Warbringers. The daughter of the sea, beware, I heard him cry. His words carried upon the ocean breeze as he sank beneath the tide. Those blood-soaked shores of Kalimdor, where sailors fought and died. The admiral fell at their amour because she left his side. Why this, O daughter of the sea? Why this? Yet her seaside days, always the pride of our nation's eyes. How could she go astray? When she did flee across the ocean deep, the admiral sail to save a daughter's life and pray she still drew breath. But there he found upon those distant shores enemies on the rise. But when he faced those savage foes, con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Mientras escuchamos el OST de Kingdom Hearts, perdón, porque justo este tema para mí tendría, este primero es especial para escucharlo solo. Lo recomiendo. Sanctuary de Kingdom Hearts. Creo que era del 2, si no me equivoco. Ahí Guillermo dice que... Guillermo Marinero. que justo el tema que pasamos antes lo viene silbando hace rato. Así que, por ejemplo, bueno, hay Sebastián David Ocampo para el sorteo. Un simulador de realidad virtual como la película Ready One. Comienza el juego, señor. Sí, ¿viste la película Ready Player One? Perdón. Sí. No la he visto, pero sí sé cuál es. ¿Qué sé yo? Es un simulador que es el Second Life, pero ahí con minijuego entre medio. No sé. Sí, si ganarás plata y te puedes poner cualquier avatar encima. ¿Qué fue? No, pero eso está Second Life. Sí, no, bueno, pero a ver, más real a lo que va. Sí. Más real, porque manejar a un bicho poligonal no tampoco tanto. Bien, mientras escuchamos el OST, ya en 5 o 10 minutos terminamos el sorteo, que es de qué simulador hecho juego quisieras que existiera, hecho juego para que se juegue bien. Vamos a hablar del Doctor Simulator sobre el tema de cómo se, que después pusieron el modo online. Claro. ¿Cómo es el modo online? ¿Es directo? ¿Hay que bajar otra cosa? ¿Cómo ven? El modo online ya lo implementaron en el 2, pero no es que lo implementaron cuando apenas salió, sino que obviamente que por medio ya pasó mucho tiempo, actualizaciones. Ya con las licencias de todos los camiones, lograron implementar en el online, lo cual los jugadores lo veían algo casi imposible. ¿Por qué? Porque no había mucha sincronización, por así decirlo. Bien. Entonces, bueno, lo lograron implementar, pero ¿cuál era lo que tuvieron que corregir? Que incluso los que no tenían comprado el juego, o sea, los piratas, podían jugarlo también online. Ah. Pero ¿qué fue lo que hizo la empresa desarrolladora? Todo el que tuviese el juego pirata y lo estabas jugando, estabas manejando, ponerle que a la media hora se te pintaba el camión de color rosa. Ah, y era para poder... Un rosa, pero bien chicle, que vos decías que te quemaba a... Distinguía, y entonces le hacían bullying al chabón que... Claro, le hacían bullying. Los fans que quieren soportar la saga, porque el Ultra Simulator empezó muy de nicho y ahora la está pegando muy fuerte. Claro, con el online ya la agarró bastante. Y claro, ahora que se asoció con otra... una empresa de camiones de Estados Unidos, que tuvieron una... Como que se fusionaron. Y si le pusieron plata... Le pusieron plata, pudieron mejorar lo que vendría haciendo el soporte del multiplayer. Y son partes dueños del juego. Son parte de lo del juego. Uh-huh. Y entre los dos crearon una red social que se llama World of Truck. Mira. Que en esta red social vos estás sincronizado con el juego, podés subir tus capturas, crear tu galería. ¿Pero tengo que usarlo aparte o es que está dentro del juego? ¿Está con el juego eso? ¿Y cómo? ¿A qué trofeo? ¿Y que yo me tengo que bajar otra cosa e instalarla? Es el navegador. Ah, es una página. Claro, es una página, pero es un foro. Un foro, está claro. Un poquito más bonito, pero sí. Se te sincroniza con la cuenta. Te sincroniza con la cuenta, subís bien tu captura, te aparecen los logros, los kilómetros que haces con el camión, cuál es tu camión favorito. Ah, está bueno, está bueno. Es bastante completo. También salen eventos. Uh-huh. Esos eventos consisten en tener que llegar tanta cantidad de cargas, de tal tipo de carga, a tal lugar. Vos agarraste, lograste el evento, ponele, no sé, tenés que hacer 25 viajes, 30 viajes. Terminaste el evento, te ganás una mejora para el camión, objetos para el interior, algún DLC gratis. Ah. O sea que... Alimenta mucho, a pesar de ser un juego de nicho, alimenta bastante a la comunidad. Cuida mucho a su comunidad, eso es lo bueno que tiene. A todo esto ya el 2 implementó lo que vendría siendo las mejoras. El tuning en los camiones, la modificación. Uh-huh. Las luces, las ruedas, las llantas. Ahora están empezando a implementar lo que están diciendo, la modificación del trailer. También lo que he implementado en algo de comparación del 1 es que acá sí podías armar tu flota de camiones, poder tener tu empresa, tu logística, uh-huh, ir poniéndolas en otros países a lo largo de Europa. Ah. Y a la vez ir contratando choferes. ¿Que son manejados por la computadora o...? Claro, son manejados por la computadora. Y van generando experiencia. Pero ¿qué pasa? La comunidad online no se quedó atrás con este. Obviamente que los que juegan en el online crearon sus propias empresas dentro, uh-huh, del juego. Logísticas, donde ya los choferes son otras personas que están jugando. Y lo bueno que tiene es que la misma página de World of Truck está aportando, o sea, está ayudando a que cada logística ya sea fija en el juego. O sea, ponele, vos decís, me voy a registrar una logística en el juego. Si tiene buena popularidad, ya pasa a ser como una empresa integrada dentro del juego. Que eso obviamente salen con las actualizaciones. Claro. O sea que parte... Sí, bastante complejo. Es decir, es gente que se dedica a eso, básicamente. Claro. No, no tiene otro juego que no sea de simuladores de camiones, por lo que tengo entendido. No, sí, tiene mucho juego. Ahora, en el momento, están con lo que están haciendo los simuladores de camiones, pero tuvieron, en su momento, sacaban simulador de autobuses, simulador de casa. Sacaron varios simuladores. Claro, pero siempre mantenerse en el rango de simuladores, ahora centrándose en los camiones. Claro, y porque es lo que más le da ahora. Ahora, pasando al otro tema, para cerrar un poco, el que más me interesó, que por eso ahora me vas a prestar el volante, el American Truck Simulator. El American Truck Simulator. ¿Qué diferencias más allá de, a ver, gráficamente todo, se ve igual solamente que Estados Unidos? No, es, gráficamente, para mi punto de vista, se ve mucho más bonito, juega mucho con lo que vendrán haciendo las luces, la sombra, las texturas, se ve más real. Tiene que algo que ver por la empresa esta de camiones de Estados Unidos que le puso la plata, me imagino. Claro. Imagínate que hay una, según tengo entendido, que la misma empresa, bueno, Borostrup, vos lo ves dentro del juego, ves los carteles de publicidad, todo esto, pero ellos se manejan más en el ámbito de el American. Sí. O sea, como que se le dijeron, bueno, encárgate. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja que tiene este juego? Al ser un juego que salió hace poco, que estoy hablando que el juego este salió... American Truck Simulator al principio de año, ¿no me dijiste? El American... Fue el que te regalé, ¿no? Sí. Ah, bien, sí. En el 2016 salió. Ay, bueno, pasó, sí, 2 años, bueno, está bien. Sí, que conste que ese juego lo puedo jugar porque Monfu me lo regaló con sí, toda sí, la espacial. Bueno, yo tengo que... el Fallout New Vegas gracias a vos, no importa. Ay, ya te damos florcita. Básicamente cambia muchas cosas. Pero la desventaja que tiene es que, por tema de licencia de camiones, al ser un juego que salió hace poco, que le están tirando más al American, que le están tirando ahora más al Euro, el Euro lo están tratando de mantener más. ¿Por qué? Porque todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, digo, se sigue manteniendo en el multiplayer del Euro. Pero queda más plata de American porque tiene la empresa atrás. Claro. Entonces bueno, ¿qué pasa? Por tema de licencia, para agrandar el mapa, porque si vos te fijas en el mapa, vos lo ves chiquito. Pero es un juego que tenés kilómetro y kilómetro y kilómetro de carretera. Eso fue lo que mejoraron. También mejoraron los eventos de carretera. Que vos, por ejemplo, vas andando, ves un avión que está estrellado, que está la policía haciendo circular el paso. Un camión prendido fuego. Por ahí vas en el desierto en Nuevo México o en Nevada y se te cruzan las pelotitas de... ¿Hay mods? Hay muchísimos mods. Claro. Así que puede instalar que sea el mundo zombie. Ponele, hay gente que ha hecho cosas así. Tampoco estás loca. No, pues, lo que pasa es que los mods lo controla mucho la empresa. Ah, para que no jodan la experiencia, que es lo que tratan de... Claro, tenés skin de camión, incluso tenés camiones nuevos que, por ejemplo, han lanzado mods de camiones nuevos y ellos han dicho, ah, está bueno este camión como lo han hecho. Vamos a agarrar, vamos a conseguir la licencia y lo vamos a implementar en el juego. Mod de tuning, de clima. Tenés todo. Bien. Pero siempre manténganse en el ámbito de manejo de camiones. Bien. Un mod interesante es que podés manejar un auto también. Hay autos. En el juego solamente podés manejar camiones. Bien. Pero hay mod donde vos un camión lo podés transformar en un auto. Ah, vale, pero ya rompes todo. Sí. No lo rompés. Sí, ¿cómo manejas si...? Es un auto. Estás en el auto y lo manejas por la calle. Sí, ya sé. Entiendo eso. Pero quita el hecho de que los camiones... lo que jode manejar un camión es el tema de la carga. No, pero ojo. En el multiplayer, cuando vieron que empezaron a implementar mod de autos, implementaron los autos... La empresa implementó los autos en el multiplayer. Ah, mira qué interesante. Claro. Obviamente que la única carga es una casita. No podés ir un auto con un trailer atrás porque te banean a carajo. Bien. Ahora... Entonces, bueno, vos sos un fanático, lo vas a recomendar arriba abajo. Me ha llamado la atención, de hecho, ahora vamos a comprar una empanada, voy a jugarlo. Voy a ser un gordo comiendo empanada. Te falta la gorra y la cerveza. Así bien. Che, teníamos que comprar una cerveza. ¿Vos tenés plata? Bien, gracias. Rata. Sí, no tengo plata. Bueno, vemos una cerveza. Así sacamos una foto, la subimos a Instagram de Gamer con Mate y demás. Acá me están dando con un palo. Sí, sí. ¡Gente mala! Lo que tenemos es una lucha de botoneras, ¿viste? Bueno, ahora. Entonces, recomendado si. No solamente si te gusta manejar camiones o qué sé yo, porque tiene esa cosa de simulación más tranquilo. Yo lo que veo es esa relajación que tiene el juego. Claro, la verdad que el juego. Escuchar radios reales. Claro, lo que tiene bueno es que escuchar. No es música que vos obviamente le podés implementar música. Sí. Pero escuchar las radios de sus países. Claro, eso está bueno. La verdad que yo me he cansado de ir manejando y escuchar radios rusas que no entiendo nada. Pero bueno. De Catitan. Bueno, para empezar a... Bueno, cerramos un poco el tema por el tema del sorteo. Ya está, lo quiero viciar. Sí. ¿Sale muy caro el juego? ¿Cómo? ¿Cuánto sale el juego? Ponele, más o menos. No, para lo que es el juego... Que no busca la hora mientras voy cerrando... Buscame el precio del American Truck Simulator para ver cuánto cuesta, con descuento y sin descuento, cuánto está ahora. En pesos argentinos. Así que, bueno, esto fue Gamer al Combate. Te agradezco, Iván, por venir. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, vamos a mandar un saludo a mi novia, que bueno que me está escuchando. Y bueno, gracias por el aguante, por andar soportándome. Recuerden que nos pueden seguir en www.gamercombate.com, donde tenemos notas, hay reviews. De hecho, sale una review nueva. Gustavo está metido con el review de Yakuza, el remake de Yakuza 2, que va a estar pronto y va a ser un reservado acá en programa en vivo. Recuerden que también tenemos cuenta de Twitter y Facebook, donde hablamos de las noticias. Chacho sube las noticias. Chacho es el que nos organiza el tema de la música de videojuegos, así que las dije fuera de orden por un tema mío, de 20 manos. Y también recuerden que, bueno, además de Instagram y demás, tenemos una cuenta de Discord. Así que se meta de Discord, van a ver que a veces estamos con Huffy jugando a Fronterizos, Borderlands. Ahora me van a ver que estoy conectado, te sale que estoy usando Game Maker programando, o te sale que estoy viciando X juegos. Ahí se están armando grupos. Magic lo usa mucho para jugar a Warhammer. La verdad que estaría bueno, capaz que tiene un palo malo, ¿no? Saber quiénes acá juegan el juego ese, para juntarnos todos y jugarlo. American Truck Simulator, podemos crear un canal, me dicen, yo quiero American Truck Simulator, pueden hablar mientras juegan, ¿eh? Creamos un canal acá, porque los que juegan en Mendoza. A veces compartimos pantallas en un chat general y compartimos pantallas, convocamos, che, vamos a jugar a este juego, quien quiere. Está el canal Discord, al que quiera, tendría que buscarlo después, links. Nos manda un mensaje, si no buscan como Gamer Combate, o pregunte, ya vamos a compartir la noticia del canal de Gamer Combate de Discord. Todo esto, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Iván, por venir. El precio, me dijiste que era... El precio es de casi 300 pesos el American. El American. Claro, con todos los DLC. ¿Con todo? Ahí está barato. No, para... Con todos los DLC se te va a 415. Igual sigue siendo barato. Es que es barato. Y el euro también está rondando más o menos por ahí. Bueno, buenísimo. Vamos al sorteo antes de cerrar, que me olvidé. Tengo todo anotado, así que... Haces el... Y el ganador de el par de entradas de Olegario, que es Tommy Sapino. Así que nos tiene que mandar el número de documentos. ¿Sabes? La última vez que hicimos sorteo, creo que también participaba. Y ganó él. Bueno. Hay manipulación ahí. Voy a subir la foto después. Queremos foto. No te dejes subir, vas a tener que sacar la foto vos. Saca la foto yo. Un screenshot. Sí, no, tenés que sacar la foto para que se note que estamos. Así que Tommy Sapino se comunica con nosotros, nos tiene que mandar el nombre, el número de documento y del acompañante que vaya a querer ir. Así se lo mandamos a la gente del campo legario el 18 de septiembre para poder entrar. Recuerden que no es de PC, es la parte para jugar a las consolas, juegos de mesa, un poco más limitado, pero está bueno igual para participar. Recuerden, la semana que viene, todos los sábados a las 7 de la tarde, nos escucha por 94.5 FM, sino www.fmutn.com.ar, por si no son de Mendoza. Y lo mejor es escucharnos acá en el vivo de facebook.com/gamercombate. Hacemos un previo anuncio los viernes de qué es lo que vamos a hablar. Pueden sugerirnos temas de música de videojuegos, bandas de música de videojuegos para pasar al final del programa, como ahora estamos pasando el de Kingdom Hearts. Y nos pueden pasar también, si quieren que discutamos un tema, una noticia que les parece de interés, una discusión que se quiera armar en vivo, cero problema, nos proponen. Semana que viene tenemos a la gente de Campus Legario acá para hablar un poco, va a haber tertulia y seguramente ya Julia y demás vuelven, así que Iván, estás desechado. Pero bueno, gracias por el aguante, te considero para el aguante cuando necesite. Así que sí, ya están felicitando a Tommy que ganó. Bueno, Sebastián de Vivo Campo dice que tiene el American Truck Simulator. Si me agregas Steam, estoy como Monfus, va a ver que estoy viciándolo. Si no, metete el canal de Discord de Gamer Combate. Sin nada más que decir, gracias, Doris. Dejamos para el próximo programa, que siempre me olvido el nombre del próximo programa. ¿No está, Chacho? La jaula de las moscas. ¿De las locas? De las moscas. El hijo de las locas. Esa es otra cosa. que hoy los sábados de la noche está abierto. Así que no vamos a juzgar a nadie, pero. Che, bueno. ¿Y cómo sabe que está abierto? Vamos a dejar así el programa. Así que. Iván, te vas y vamos a. Ya está, vamos todo. Ya está, chao. Thank you.